Planeta Plástico, cuando la utilidad se volvió extinción. Acompáñanos en este viaje por el ciclo del plástico y sus consecuencias en el planeta, además de algunas propuestas para revertir sus efectos. Planeta Plástico. Capítulo 2. Microplásticos. La pequeña Godzilla. Al inicio de los tiempos, los dioses se reunieron y durante 7 días crearon todo lo bueno, incluyendo a la humanidad, y formaron la esencia de la vida. Pero al 8º día, los hombres y las mujeres crearon el plástico. Se dieron cuenta que era útil y lo llevaron a lo más alto del monte Everest y a lo más profundo de la fosa de las Marianas. Y lo esparcieron alrededor de su planeta, dejando evidencias claras de su existencia y de su inconsciencia. La especie humana terminó por poner el plástico en lo más hondo de cada uno de los seres que habitaban la Tierra. Incluso lo pusieron en su sangre, en la leche materna, en su propio semen y hasta en la placenta de los fetos. El Hospital Central informa que detectaron problemas en el sistema endocrino de recién nacidos, así como adultos con sangre contaminada y problemas de reproducción natal. Las investigaciones arrojan que estos casos tienen su origen por sustancias tóxicas contenidas en los plásticos que usamos en la vida cotidiana. El plástico terminó por ser la huella, la firma de la humanidad que identifica el antropoceno, es decir, el impacto global que las actividades humanas han tenido sobre los ecosistemas. Y en ese preciso momento, la humanidad entendió su error. Recordemos que el plástico contamina durante todo su ciclo de vida, desde la extracción de la materia prima por derrames de petróleo, en su fabricación emitiendo gases de efecto invernadero, durante su uso, pues desprende partículas que se integran al ambiente o al cuerpo humano, y en su desecho al vertirlos a la tierra o al mar. Son 440 millones de toneladas de plástico las que se generan al año en el planeta, y solo la décima parte se recicla. Otra décima parte se incinera, pero el 80% restante se queda en el ambiente, en océanos y en el subsuelo. Y al descomponerse, genera partículas muy pequeñas que pueden ser ingeridas por los animales y seres humanos, llegando hasta su torrente sanguíneo. Cuando tiras a la basura un recipiente de plástico, llega un basurero a cielo abierto. El sol descompone ligeramente el recipiente y algunas partículas de 5 milímetros o menos llegan al subsuelo, ríos, lagos y al océano. Y no solo llegan partículas de plástico, llegan componentes como la pintura o aditivos para hacerlo flexible, que envenenan el agua que toman los peces, plantas, animales y el mismo ser humano. El problema ambiental se convierte en problema de salud pública. Acerca de los microplásticos, comenta la maestra Yolanda Pica Granados, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Yo creo que antes de definir eso, tenemos que entender qué es un plástico, ¿no? Un plástico para el común de nosotros, pues es aquel producto que es elástico, que tiene alta duración, que tiene un montón de formas y que además nos da muchos beneficios y facilidades en nuestra vida cotidiana, porque lo usamos para muchísimas cosas. Pero en términos de lo que realmente es una estructura química de algo que se llama monómeros, que tienen, digamos, diferentes elementos, como es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, azufre. Y bueno, tienen formulaciones diferentes. Entonces, un plástico es en realidad algo que le llamaríamos un polímero, porque está formado de muchas de estas moléculas unidas a la vez. Pero no es solo eso. Estas moléculas, bueno, obviamente en la actualidad se obtienen en gran medida del petróleo, pero para darles las propiedades diferentes del plástico, no solo son estos monómeros, sino además tienen diferentes cargas para darles propiedades, como fibra de vidrio, fibras de papel o de textil, y además aditivos o plastificantes, que es la que le dan las propiedades de maleabilidad y flexibilidad, pero también de su densidad. Entonces, esto es un plástico. A lo que le llamamos nuestros microplásticos o nanoplásticos son en realidad los productos derivados de la destrucción de esta estructura original. Y de alguna manera hay, digamos, dos tipos de microplásticos. Hay unos que son así de origen porque los producimos siendo pequeñas esferulitas, como las que antiguamente usaban en las pastas dentales o para abrasivos en la piel, que son microesferas hechas así, pequeñitas, de menos de 5 milímetros. Pero hay otros que son los plásticos o microplásticos secundarios, que se derivan de estructuras o plásticas más grandes, que se van, lo que llamaríamos intemperizando, quiere decir que la naturaleza hace la función de empezar a dañar la estructura química, los empieza a desecar y finalmente se fracturan. Hemos visto, por ejemplo, cuando nosotros dejamos un utensilio de plástico a la intemperie, de pronto se endurece, pero al mismo tiempo se hace muy crujiente y se deshace. Con un pequeño golpe se desaparece, se deshace y se truece en mil pedacitos. Esta es también una causa del origen de los microplásticos. Y los nanoplásticos, en realidad estamos hablando también de la ruptura de este tipo de plásticos en fracciones todavía más pequeñitas, del orden de los nanómetros, ¿no? Cuando hablo de este orden, estoy hablando, imaginémonos que una estructura se hace tan chiquita que puede ser más pequeña que una bacteria, mucho más pequeña que una bacteria. Incluso ser tan pequeña que puede entrar a las células. Eso es un nanoplástico, pero evidentemente se deriva precisamente del mismo proceso que los microplásticos de mayor tamaño. Entonces el plástico se degrada en pequeñísimas partículas del tamaño de una célula y de esa manera puede llegar hasta la última parte del mundo por el aire, polvo o agua, como apunta la maestra Yolanda Pica. Bueno, el problema original evidentemente resulta precisamente del uso y disposición inadecuada de estos materiales. Como decíamos, los que son de origen, o sea, primario, que así son, pues a veces se van por el agua, eventualmente pueden llegar a depósitos en los mismos cuerpos de agua o llegar al mar, ¿no? Y mantenerse en suspensión. Pero en el caso, digamos, de aquellos que vienen de basuras mayores, pues básicamente estos productos de basura igualmente pueden llegar al mar directo, pero también muchas veces son depositados en grandes basureros. Y precisamente la insolación directa de estos materiales plásticos son los que producen con mayor frecuencia un fraccionamiento más agresivo. O sea, los productos plásticos macroplásticos que llegan de manera directa será más difícil que se fracturen en millones de pedazos, pero no así los que se tiran en basureros o los que se tiran en tierra, como son en las playas. Cuando tenemos una basura en la playa, realmente el proceso de destrucción de la estructura normal del plástico es más acelerado por la incidencia de radiación UV y por lo tanto también la fracturación es más intensa. Esto llega al mar. Hoy por hoy sabemos que tenemos plásticos prácticamente en todos lados, ¿no? Podemos encontrarlos evidentemente en aguas dulces, en sedimentos de estos cuerpos de agua interiores, pero evidentemente los tenemos ya en el mar, en un montón de islas que ya están distribuidas en todo el planeta. En algún momento se habla de la isla de plásticos, que generalmente son basuras más grandes, pero ahí mismo va a haber mezcla de microplásticos, nanoplásticos. Y teníamos, digamos, un par de islas. En este momento más o menos están registradas ya 5 islas de plásticos, pero no solo están ahí, sino también precisamente se sabe que en buena medida una fuente de plásticos es también la fuente atmosférica. Muchos microplásticos y nanoplásticos se pueden transportar por la atmósfera y por la lluvia. Y aparentemente la cantidad de tonelaje de esta vía es muy, muy importante. Entonces resulta que ahora sí que están en todas partes porque a través de la atmósfera pueden llegar a la tierra, a las plantas, prácticamente pasar por polvos muy finos que posiblemente ya están hasta en nuestra casa o en nuestros alimentos. Y evidentemente, pues también en los productos que se contienen en recipientes plásticos, no porque se generen microplásticos en el interior de un recipiente de agua, por ejemplo, sino que se ha visto que cuando hay pequeños plásticos en el agua es porque al momento del cerrado en la fabricación se promovía, digamos, la liberación de algunas partículas que quedaban en el interior. Entonces, pues sí, están ahí, pero también están en nuestros alimentos, ¿no? Digamos, sobre todo en productos que tienen que ver con cultivos o de pesca, también en los peces pueden encontrarse en tractos intestinales. Entonces realmente están en todos lados e incluso en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio intestino. Una persona produce en promedio 1 kilogramo de basura al día. De ese kilogramo, el 20% es plástico. Al año, se vierten al mar unas 13 millones de toneladas de productos plásticos, los cuales se degradan por la acción del sol y se convierten en microplásticos, que son fibras difíciles de reconocer a simple vista. También está la basura de los tiraderos a cielo abierto, que se degrada y forma microplásticos que con el viento llegan a los cuerpos de agua dulce y salada, incluso al suelo. A esto se suma la presencia de microplásticos en las excretas de lombrices y mollejas de aves de corral para consumo humano. Estos elementos diminutos tienen amplias consecuencias en el medio ambiente y los seres vivos, cambiando el entorno marino y terrestre e intoxicando a diversas especies. Al respecto nos habla la maestra Yolanda Pica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Bueno, no solo tendremos que pensar en la problemática para los organismos de los nanomicroplásticos. También pensemos en que también los macroplásticos también implican pues un serio problema, porque se ha visto en las redes, en toda la web, animales que están, digamos, atrapados con un trozo de plástico, incluso hasta deformados en su crecimiento por estar atrapados en diferentes estructuras como los círculos de cerveza, etc. Entonces, también estos tienen sus problemillas, sobre todo cuando son ingeridos. Normalmente, no importa el tamaño del animal, sea que ingiera macro, micro, nanoplásticos, eventualmente esto se va incorporando al tracto intestinal o bien queda atrapados en las agallas, sobre todo especies acuáticas, y tienen un efecto básicamente obstructivo. Obstructivo en inicio, porque en realidad el problema con los plásticos va más allá del aspecto físico de la obstrucción o del atrapamiento. Los plásticos no solo son polímeros, sino tienen sustancias inmersas en su estructura que pueden ser absorbidos por los organismos. Entonces, además de la obstrucción, estas sustancias pueden ser liberadas al organismo y formar parte del metabolismo y eventualmente dañarlos de otras formas, ¿no? Y esto mismo puede ocasionar padecimientos y enfermedades tanto en animales como eventualmente cuando el ser humano empieza a ingerir y tiene acumulación de estos productos, pues también a través del metabolismo se logra que estas sustancias se liberen al sistema sanguíneo y eventualmente se distribuyan en todo el cuerpo, ya sea humano o en otras especies, ¿no? Es importante hacer notar que el problema también de los plásticos y nanoplásticos o microplásticos en el ambiente acuático tiene que ver también con la posibilidad de que el plástico es una especie de atrayente por su estructura química, capta con facilidad a otros compuestos orgánicos que son contaminantes y que son contaminantes que se han clasificado como altamente peligrosos. Los plásticos son como pequeñas esponjitas que cuando están en el ambiente pueden absorber compuestos como plaguicidas o como compuestos aromáticos u otras moléculas que hoy por hoy sabemos que son capaces de generar daños severos en el metabolismo de cualquier especie, ¿no? Incluidas evidentemente el hombre. Entonces, en general, los plásticos tienen 3 procesos posibles de afectar. Uno, el atrapamiento, sobre todo en macroplásticos, que también afectan a veces la obstrucción en el sistema de ingesta. El segundo también es evidentemente la absorción de sustancias que están ya de por sí contenidas en el plástico, como los ftalatos, que son parte de estos productos, que además pueden llegar a generar cáncer, son principalmente un grupo de sustancias químicas que se clasifican como disruptores endocrinos. Cuando hablo de disruptor endocrino me refiero a sustancias químicas que tienen la capacidad de hacerse pasar, vamos a hablarlo de esa manera, por hormonas. Entonces, o bien pueden sobreestimular procesos hormonales vinculados al metabolismo o inhibirlos. Entonces, son disruptores del proceso hormonal o metabólico asociado a las hormonas de cualquier organismo vivo. Pero además, por tercer punto, es que los plásticos son atrayentes de otros contaminantes que llevan muchos años tratando de ser controlados en nuestro planeta y que entonces se convierten en trampas de sustancias químicas altamente peligrosas que junto con los que ya trae de por sí el plástico pueden ser incorporados al metabolismo de las especies. Entonces tenemos un problema triple o cuádruple. Pero por otro lado también quiero comentar que el problema plástico se intensifica aún más porque llevamos más de 40 años luchando por el control de sustancias químicas peligrosas, ¿no? Hoy en día el tema de plásticos es muy resonado porque es muy evidente la basura que hay en los mares. Pero si pudiéramos ver las cantidades de soluciones o sustancias disueltas en los mares, si la pudiéramos ver, nos alarmaríamos muchísimo más que por ver una bolsa flotando. Sin embargo, esto no se atiende de la misma manera que ha llamado tanto la atención la presencia de plásticos. Entonces, los plásticos son solamente la punta del iceberg. Abajo hay realmente una carga de contaminantes de alto riesgo y peligrosidad a todas las especies de este planeta. Entonces, el tema de plásticos sí es alarmante, pero yo quisiera hacer ver que es muchísimo más alarmante la contaminación invisible. Y es esa, junto con la plástica, la que en verdad requiere una inmediata atención. Los microplásticos y sus derivados tienen consecuencias nocivas para los seres vivos, incluyendo al ser humano. Pueden producir afectaciones en la tiroides, páncreas e hígado, provocando enfermedades como diabetes, hipertensión o hasta cáncer. Sobre los efectos en el cuerpo humano que propician los microplásticos, comenta la maestra Yolanda Pica. Los primeros reportes de la presencia de microplásticos aparecieron en unas publicaciones de la revista Science de hace 49 años. Y como todo sucede, ¿no? El ser humano se hace ciego a las cosas que son evidentes. Se han dado algunas estimaciones de cuál es la cantidad de engramaje que el ser humano ingiere, pero les voy a ser sincera, hoy por hoy no hay una técnica, digamos, completamente confiable para la cuantificación de plásticos, ni ambientales ni ninguna matriz. La técnica ha sido muy complicada de estandarizar, entonces cualquier valor que hasta este momento se escuche pues sería como más que nada estimativo. Sin embargo, lo que normalmente más nos preocupa nuevamente es la carga de algunas sustancias químicas que lo componen, como los ftalatos, en una gran diversidad de formas químicas, pero también precisamente la posibilidad de que además de estos haya otros contaminantes asociados. Entonces, hablando de la potencia que puedan tener estas sustancias, que además ya se han verificado pues, por varios estudios alrededor del mundo, son básicamente fisfenoles y ftalatos en sus diversas estructuras químicas, ¿no? Entonces, es muy, muy particular la manera de acción como disruptor endocrino. Entonces, en el ser humano, estas moléculas son capaces de generar alteraciones de la función tiroidea. Y la función tiroidea modula muchas otras funciones. La tiroides es una glándula que cuando una persona ha tenido pues, ya, problemas de salud y ha tenido que perderla, se podrán dar cuenta que a la falta de una tiroides, realmente la tiroides modula tanto hormonalmente aspectos de la personalidad que hay una disfunción completa de un individuo, hasta de su percepción sensorial se altera. Por eso es muy importante suplementar las hormonas que faltan. Pero entonces cuando hay una alteración tiroidea, viene con ello un montón de problemas a través de la perturbación de la función tiroidea, ¿no? Entonces, esto puede generar trastornos como la depresión y muchas alteraciones neurológicas asociadas a esta perturbación. Por otro lado, también la alteración endocrina, cuando no solo es en la tiroides, también puede alterar otras glándulas internas del cuerpo, de otros órganos como es el páncreas, como es el hígado, como son las suprarrenales, o la acción de las sustancias contenidas en los plásticos. Evidentemente la diabetes puede ser derivado también de un mal funcionamiento pancreático derivado de esta misma situación y en forma directa cuando la función, digamos, endocrina es alterada en relación a la parte reproductiva, pues evidentemente podemos llegar a tener infertilidad o otro tipo de manifestaciones de daño, incluso tumoraciones o cánceres en glándulas, órganos sexuales, próstata, ovarios, etcétera, ¿no? También, digamos, se ha observado que el síndrome metabólico a lo que nos lleva también a veces es al trastorno conocido como obesidad. Esto pasa en el ser humano, pero la proyección que podemos hacer hacia otras especies, pues también existe. Tengo algunos datos, por ejemplo, de algunos organismos muy pequeños que viven en cuerpos de agua. Hay un animalito que se llama Daphnia magna, que es una pulga de agua. Estas sustancias pueden generar incluso en la reproducción abortos. Entonces, así como en el ser humano podemos tener un problema reproductivo, también podemos generar problemas reproductivos en animales tan importantes que sostienen la cadena trófica de un sistema, ¿no? Entonces, cuando una daphnia se va a reproducir y tiene abortos, pues de pronto ya no va a haber tantas daphnias, y esta comunidad de cladóceros o de especies similares a la daphnia, pues se encarga de alimentar a la cadena de los peces, ¿no? Pues empieza a haber un trastoque a nivel de las cadenas tróficas. Y también se han verificado algunos daños en peces, los cuales tienen deformaciones durante su desarrollo cuando se expone a esta clase de sustancias, de tal manera que los animalitos nacen con deformaciones severas de su cola y no pueden nadar, o nacen con tamaño de cuerpos muy chiquitos, ¿no? Como animales que no tienen prácticamente cola, etcétera. Hay una serie de alteraciones morfológicas severas. En estudios del Colegio de la Frontera Sur en México, la Universidad de Wageningen en Holanda y otras instituciones han encontrado que bacterias aisladas de lombrices pueden degradar el plástico. También, algunas propuestas para reducir los efectos en la salud por microplásticos en el ambiente son: reducir el número de tiraderos a cielo abierto, utilizar ropa y objetos de uso cotidiano hechos de fibras naturales, hacer estudios de la biodegradabilidad en el mar, gobiernos que promuevan centros de acopio de los desechos para un real reciclamiento. En el sector agrícola, buscar alternativas a los acolchados plásticos. No quemar basura y, sobre todo, reducir el consumo de productos plásticos y eliminar el plástico de un solo uso. Al respecto, habla la maestra Yolanda Pica. Mucho se ha hablado de esta acción social, de alguna manera eliminar el uso de plásticos. Y voy muy de acuerdo, porque yo creo que en términos de la estadística de los plásticos, si analizamos en temas de tonelaje diferentes tipos de uso del plástico, nos daremos cuenta que el de primer uso ocupa uno de los primeros lugares. Entonces, definitivamente esa es una estrategia que ya se está siguiendo en muchos países que están en un programa precisamente de reducción del uso de plásticos para reducir precisamente la mayor carga en temas de tonelaje de plásticos que en realidad no nos dan ningún beneficio. El plástico de primer uso, con las bolsas o los vasos de plástico que lo usamos una vez y a la basura, pues en realidad son dispensables, o sea, no los necesitamos. No es algo sustantivo. Y lo quiero comparar, por ejemplo, con la gran cantidad de plásticos que se utiliza en el sector médico, ¿no? Si uno está hospitalizado, pueden salir, no sé, ¿no?, botes enteros de basura diarios de todo lo que un paciente puede usar. Sin embargo, es la forma más correcta de evitar infecciones hospitalarias. Entonces, el plástico es, por su naturaleza, un producto, una materia maravillosa para muchos usos. Pero el ser humano siempre hemos querido usar todo para todo y no sabemos medir las consecuencias de todo el uso de la tecnología. Entonces, yo creo que eso es algo muy sabio, tratar de definir este tipo de productos que son también de alta duración en el ambiente y que estamos viendo ya las implicaciones, pues deben de reservarse para aquellos usos que son indispensables. Indispensables tiene que ver con hacer un análisis básicamente costo-beneficio, y cuando hablo de costo, hablo del costo incluso ambiental y el beneficio, ¿no? En realidad, por ejemplo, ¿a qué me refiero, no? Esto de los plásticos en la medicina es muy importante, como lo es también para algunos recursos de la tecnología. Pero de alguna manera, pues lo que aquí se tiene que definir es dejarlo solo para estos usos y también buscar estrategias adecuadas de disposición y manejo de los residuos para evitar precisamente que estas islas crezcan aún más o que se sumen otros problemas. ¿Por qué? Hablo de otros problemas porque en el afán de evitar, por ejemplo, las bolsas plásticas, hace muchos años no había estas bolsas plásticas. Todo el mundo íbamos a la tienda con nuestra bolsa de red y ahí cargábamos nuestro mandado. Y lo que hacíamos era lavarla, pues estaba cochina y seguíamos con eso y no necesitábamos bolsas plásticas. Sin embargo, en nuestra sociedad queremos sustituir la bolsa de plástico por una bolsa igual de otro material. Entonces, el gran problema es que lo que podemos hacer es diversificar el problema. Antes era el plástico y ahora queremos hacer bolsas de celulosa. Quiero comentar esto porque a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, pero la celulosa, pues obviamente viene de productos vegetales que se dan en zonas continentales. De tal suerte que la celulosa sí puede ser degradada en cuerpos de agua dulce. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la microflora tiene forma de degradar la celulosa, pero la celulosa en el mar no se degrada. Quiere decir que si una bolsa de celulosa llega al mar, lo mismo va a ser que la bolsa de plástico. Y entonces vamos a tener dos problemas, los plásticos y la celulosa. Por eso, por ejemplo, las colillas de cigarro es un problema en el mar, porque la colilla antiguamente era celulosa y no se degrada. Entonces, esto también, entonces cuando hablamos de sustituir el material, tenemos que estar muy claros de que existe en realidad en un proceso de biodegradación completa el material por el cual vamos a sustituir algo. Pero yo creo que en esos casos es mucho más fácil dejar de pensar en productos o en recipientes de un solo uso. Y olvidémonos de tratar de cambiar el material, porque no sabemos si estamos aumentando el número de problemas que ya de por sí existen en nuestro planeta. Evidentemente, creo que ya en la cultura de los jóvenes está muy dado esto, o sea, ellos ya cada vez ocupan menos los plásticos. Ha permeado mucho esa iniciativa de reducción del uso de popotes, en fin. Ahorita en la pandemia, desafortunadamente, bajamos mucho la guardia sobre esta revolución que existía sobre el manejo de plásticos de primer uso. Se bajó la guardia y se olvidó un poco, ¿no? Ya nuevamente vuelvo a ver bolsas en el supermercado, etcétera. Entonces, yo creo que hay que retomar esto, no con esta paranoia o este alarme de los plásticos, ya hay que buscar alternativas, ¿no? Pero sí hay que generar esta cultura de evitar este tipo de basuras. La responsabilidad de la contaminación plástica y con ello de la microplástica es responsabilidad compartida por empresas en cuanto a la producción y por la sociedad en tanto a su consumo. Acerca de ello, la maestra Yolanda Pica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua nos invita a replantearnos un estilo de vida que no dependa tanto del plástico. Creo que la responsabilidad es de todos, o sea, es compartida. En la medida en que un producto deja de usarse, el mercado se pierde, por lo tanto, en la medida en que el individuo cambie sus hábitos en el uso de plásticos, evidentemente esto ya ayuda. Cada individuo de la sociedad mexicana y de todo el planeta, ese es el que produce la basura porque es el que usa el plástico. Entonces, es muy interesante pensar en qué pasaría si no hubiera un sistema recolector de basura y no pudieras disponer tu basura en ningún lado. ¿Qué harías con la basura en tu casa? ¿Cómo estaría tu casa? Evidentemente, imagínate que toda tu basura la tuvieras que retener en tu casa. Ahora, no lo haces. Toda esa basura que estaría en tu casa por 15, 20, 50 años, ahora está afuera en el ambiente. Pero si lo imaginas tan solo, también tenderías a pensar que lo ideal sería tener la mínima basura posible. Y todos somos conscientes de poder razonar cómo reducir este tipo de basura. Digo, no solo plástica, en general la basura. Los recipientes de todo tipo, etcétera, aunque muchos sean reciclables, no hablo de plástico, o sea, hablo de latas y demás, pero lo ideal es evitar esto. Ahora, en relación a esto del reciclado, es muy interesante porque uno piensa que todo el plástico es reciclable, pero no. O sea, dentro de los plásticos hay muchos nombres, ¿no? Tenemos muchos diversos tipos de polímeros, de poliéster, polietileno, polietileno de alta densidad, de baja densidad, etcétera. Y realmente son muy pocos los tipos de polietilenos que son reciclables. Todo lo demás, por ejemplo, estos empaques de las lechugas no son reciclables. Entonces, cuando uno saca el plástico, lo lava, lo manda como basura limpia para reciclado, estamos perdidos. Realmente lo único reciclable es el PET, al menos lo que México tiene capacidad de reciclar. Todo el demás plástico en realidad es basura plástica. Entonces, esto también es una oportunidad para el desarrollo de tecnología, buscar las estrategias también para reciclar otro tipo de materiales. Pero por otro lado también, nosotros también debemos que tener muy claro que cuando un material plástico está pigmentado, tiene color, las tintas, por ejemplo, no solo el plástico, sino las cajas que consumimos en las tiendas comerciales, pues también afectan la posibilidad de reciclado. Y todas esas cajas llenas de colores fueran solamente la caja color cartón con las figuritas silueteadas en negro, todo el cartón sería reciclable. Pero no es así, porque está lleno de pigmentos. Entonces también esta cultura de la sociedad sobre qué es reciclable y qué no, también sería importante, porque así quizás como sociedad podríamos exigir que todos los empaques no tuvieran pigmentos. ¿Para qué los queremos? Obviamente es una estrategia mercantil para llamar nuestra atención y comprar aquello que nos llama la atención. Es muy curioso porque todos pensamos en realidad que lo que tiene que pasar a nivel planetario es la reducción del uso y producción del plástico. Pero eso no está sucediendo. En los hechos, la industria petroquímica tiene planes de incrementar la producción de plásticos y dejar de quemar el petróleo o de usarlo en productos de primer uso. ¿Por qué? Porque el plan tecnológico de la industria petroquímica es usar los polímeros para fomentar y aumentar sus capacidades, hacer plásticos que tengan capacidad de tolerar temperaturas altas, que puedan ser combinados con la nanotecnología en conductores y ultraconductores. Entonces, lo que se pretende a nivel del desarrollo de la tecnología es usar el petróleo para un máximo rendimiento financiero, que es aplicarlo en tecnología, combinado con la nanotecnología. Para reducir la contaminación de plástico y asegurar nuestro paso por el planeta, es necesario cuestionarnos, de todo lo que usamos, ¿qué puede ser sustituido por fibras naturales? O evitarlo si no es necesario. Con ello ayudaremos a disminuir la intoxicación de los mares, plantas, animales y el mismo ser humano por partículas diminutas llamadas microplásticos. Coordinación general Fabián Carballo Vargas. Producción Juana Meraz Sánchez. Guión y realización Iván Primitivo González Romero. Planeta Plástico. Cuando la utilidad se volvió extinción. Una serie sobre los efectos de la basura en nuestro planeta y cómo reducir sus consecuencias. Esta es una producción de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales en colaboración con el movimiento Libérate del Plástico. Planeta Plástico.